De recorrer a través de los medios comunitarios alternativos y populares de todo el país las agendas de las organizaciones sociales, movimientos sociales, de las comunidades, de los distintos lugares de nuestro país. Y justamente nos vamos a detener en el noroeste, nos venimos a La Rioja desde los estudios hoy donde estamos transmitiendo este programa, y como decíamos, con invitados e invitadas en nuestro estudio, que hace mucho en este Enredando no teníamos, y que esperemos que estas voces las sigamos escuchando en el Enredando. Esta es la idea de sumar más gente a este programa. Y bueno, en el día de hoy contarles que queríamos hablar un poco de la Universidad Nacional de La Rioja, y esto así en general, porque en realidad la excusa es que mañana son las elecciones en la universidad, elecciones generales, con algunas novedades a diferencia de lo que pasaba quizás años anteriores. Por ejemplo, hay una lista más aparte de la que, bueno, no es celeste, ninguna de las dos es celeste, otra novedad, pero lo interesante es que bueno, hay muchísimas nuevas organizaciones, sobre todo de estudiantes, que también algo que no se veía antes, y por otro lado que quizás estas organizaciones también, gracias a la lucha que se ha llevado adelante y las modificaciones que se han logrado el estatuto, que no son todas las que se buscaba, pero alguna de ellas tiene, por ejemplo, la posibilidad de que se presenten por algunos estamentos y no necesariamente completar toda la grilla de candidatos que hay para completar. Digamos, hay algunas posibilidades que se fueron ganando gracias a la lucha de este, básicamente, del movimiento estudiantil. Y bueno, estamos con compañeras y compañeros de la universidad, que les voy a dejar ahora el paso a ellas y ellos, para que nos cuenten un poco, bueno, cómo fue el proceso que llegó a mañana, digamos, a las elecciones, cómo lo vivieron como estudiantes, y también, bueno, cuáles son las cosas que ustedes ven que cambiaron y las que no. Bueno, buenos días. Estamos como muy... Si pueden, preséntense, que no las presenté. Está bien. Bueno, mi nombre es Marian. Buenos días, mi nombre es Florencia. Y tenemos un invitado. Nosotros también. Pero somos de la casa. Mi nombre es Facundo. Muy bien. Somos los que por ahí vamos a estar hablando de lo que va a ser mañana las elecciones. Estamos como todos muy, muy entusiasmados. Es un proceso diferente, un proceso nuevo. Y bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Por ejemplo, es verdad lo que decía Romy, tenemos dos listas esta vez, ninguna es celeste, creo que ese color ha quedado censurado. Y bueno, tenemos dos listas para rector, pero tenemos en un total de 14 listas para distintos para directivos, para consejo superior, y con distintos estamentos. ¿Qué pasa con Calderón? Eso, creo que lo interesante sería debatir un poco lo que pasó desde el acta de acuerdo que se firmó en la toma hasta ahora, hasta las elecciones, y ver qué puntos se cumplieron y cuáles no. Creo que eso es lo principal para empezar a analizar todo el proceso de elecciones que va creo a culminar mañana. Sí, creo que es un punto de partida interesante largar hablando de quién es hoy nuestro rector, ¿no? Y su participación también en las elecciones que se van a estar brindando mañana. Sí, que ya con que se postule, ¿no? Calderón es un punto del acta de acuerdo que no se cumplió. Bien. En teoría no se podía postular y había dado su palabra de que no se iba a postular, que no le interesaba. Para contextualizar un poco, el año pasado en la Universidad Nacional de La Rioja vivimos un proceso de cambio para en vías de democratizar la universidad y de abrirse a nuevas estructuras. Era un ambiente que ya no se podía, en el que no se podía vivir, no se podía estudiar, y era cada vez mayor la presión, no tan solo para los docentes, que tenían una relación directa con las autoridades de la universidad, sino también ya con los estudiantes, en cuanto a la excelencia académica que tanto impartían y las clases. Se decide levantarse como estudiantes, se conforman distintas asambleas. La más importante obviamente fue la asamblea estudiantil de la universidad, y por distintas cosas se da la toma, que es todo un proceso de 22 días en los que se pide la renuncia del rector Tello Roldán, en su momento, de todo su consejo directivo, y lo que nos da lugar, digamos, a votar para que suba otra persona. En este caso es el elegido es Fabián Calderón. Claro, sí, una de las banderas se levantó a partir de la toma fue justamente la democratización. Sí. Una de ellas era la democratización. La que venían también acompañada y fundamental fue la excelencia académica, justamente por docente no concursado y todas las irregularidades que había en relación a eso, las persecuciones y esa constante hostigación hacia los estudiantes por parte de los docentes, independientemente que sean o no parte del tellismo, ¿no? Porque no, ya no, es sí, algo seguro, ¿no? Que lo vivimos desde que estamos en la secundaria o en la primaria, y que se replica también dentro de la universidad. Yo creo que también es una cuestión de esto, ¿no? De plantearnos qué tipo de docente queremos y cómo queremos estudiar. Y bueno, una de las banderas que se levantó fue la excelencia académica, democratización, la reforma del estatuto. Sí. Y uno de los pilares, justamente, también la reforma del estatuto, que es fundamental para la democratización estructural, digamos, de la universidad. Porque hoy vemos que durante la toma se hizo una enmienda, solamente se modifica un artículo del estatuto, sí, que solamente permitía llegar a elecciones o adelantar los plazos de las elecciones, pero no modifica algo que es esencial, como por ejemplo dentro de los centros de estudiantes, en los cuales son reglamentados por la Consejo Superior y son como autorizados para que vos puedas o no ser un centro de estudiantes, siendo que el centro de estudiantes es un gremio independiente, debería ser y debe ser democrático. Libre, democrático, y que una universidad, el gobierno, o sea, este gobierno de la nueva ULAR, justamente no te permitía expresarte libremente. Justamente creo que lo vivimos, o sea, de luchar contra esa ordenanza que limitaba y coartaba la libertad de los estudiantes, se pudo modificar justamente con la lucha estudiantil luego de la toma, durante sí, este tiempo que pasó de la toma. Y eso me parece fundamental remarcar esto, que pasó la toma, pero los estudiantes, principalmente los estudiantes, empezaron la toma y quedaron en la toma, siguieron con los mismos ideales y siguieron luchando por todos los estudiantes y docentes también, por los docentes, y eso permitió justamente, es parte de la excelencia académica y la democratización. Exacto. Lo que yo por ahí había comenzado a decir era para enmarcar, digamos, cómo venía este proceso electoral, cómo se había dado, y bueno, posterior a la toma, durante la toma se hace lo que es el acta de acuerdo en vías a cambiar la cara del gobierno universitario, y dentro de esa acta de acuerdo se plantean algunos temas fundamentales, como un gobierno de emergencia de 9 meses con en este caso con Fabián Calderón y Pepe Gaspanelo, que es el vice, no más de 9 meses, que bueno, hoy vamos por el mes 11, y y tampoco la participación en las próximas elecciones, que estarían siendo estas, en las que sí está participando Fabián Calderón y Pepe Gaspanelo. Creo que otro de los puntos claves del acta de acuerdo era garantizar la convocatoria para adquirir un puesto como docente por concursos abiertos, que fue otro punto que tampoco se resolvió. y se siguen poniendo docentes a dedo, y entonces ¿a dónde queda la calidad académica que tanto se jactan de que hay en la UNLAR, que es una bandera que también levanta Calderón, como la democratización del UNLAR? Sí, me parece que lo que decía el Facu, estos elementos que él marcaba, me parece que son los esenciales que deberíamos haber cambiado después de toda la era tellista. Y Fabián no logró ese cambio. La urgencia en su discurso de por los concursos docentes y demás no ha estado reflejado en todo su mandato. Y la verdad que, digamos, uno piensa, ¿somos diferentes realmente? Claro, es la misma estructura con la que se manejaba Tello, y sin embargo... Es otra la cara, claro, pero es otra la verdad la cara, que... pero la estructura es la misma, se siguen manejando de la misma forma. Tal cual. Y bueno, respecto a lo de la enmienda que tocaba ahí Facu, me parece que, digamos, se impulsó mucho una enmienda que modifica solo un artículo del estatuto. Hubiese estado mejor, después de ese espíritu tan tan grande que se vivió en la toma, ir por algo grande, y sabíamos que era posible y sabemos que es posible, como es la modificación estructural e integral de todo el estatuto universitario, porque también es terminar de romper con esa universidad que sembró durante tanto tiempo Tello Roldán. Y me parece que no tan solo tiene que salir la figura de Tello, sino también tiene que cambiar esa estructura, porque ese estatuto era funcional a su estructura, a su forma de gobierno. Claro. Sí, justamente tuvo tantos años, 20 años ocupando ese cargo, ¿no? Todo lo que se votaba era, claro, para... durante la toma me acuerdo que justamente nos corrían con ese rumor, ese miedo de que no se podía modificar todo el estatuto, que iba a llevar meses, años, no se sabe, un tiempo incierto. Entonces, generalmente de los docentes nos decían, ¿no?, que era imposible en tan poco tiempo modificar un estatuto. Yo creo que hubiera sido mejor esperar todo el tiempo que sea y que se modifique. Exacto, trabajarlo durante todo el tiempo, sí, que sea necesario, y que se modifique de una forma integral todo, sí, el estatuto. Incluso, bueno, luego de la toma, uno de los que está en el acta acuerdo fue la creación de comisiones de reforma del estatuto, que creen las distintas alternativas para la modificación del estatuto. Cuestión que luego, cuando se votaron durante este año los puntos que iban a ir dentro de una enmienda, se cercenaron todos estos puntos que iban a generar una ventana más a la democratización del estatuto, lo cual no sucedió, porque justamente también corrieron con el fantasma de la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, que no lo iba a aprobar, y un montón de cuestiones, que justamente fue una jugada para seguir manteniendo la misma estructura, que justamente una estructura de poder que está bien armada para justamente estar por muchos años. Exacto. Dentro de... es la estructura, digamos, estratégicamente política para seguir jugando, pero también siguen jugando con la cultura del miedo, ¿no? Con la cultura del miedo que se vivía todos los días con Tello Roldán, del vos no puedes decir esto, del cuidado, del... Y la verdad que basta, ¿no? Uno ya se cansa y basta, porque eliminar el miedo también era una pauta muy muy grande, que también se dio en la toma, porque al final estábamos todos presionados, desde los docentes hasta los no docentes y hasta los estudiantes mismos. Así que, bueno... Bueno, volviendo respecto a los puntos que no se cumplieron del acta de acuerdo. Vamos a extender el programa de aquí a 2 horas. Nombrarlo así en muy rápidamente, por ejemplo, la conformación de la Asamblea Soberana de Autoconvocados que se generó durante la toma y la cual se iba justamente tener un lugar dentro de la universidad y la cual no sucedió. Digamos, tuvo una vida muy corta después de la toma y se fue desgastando hasta que chau. Luego que se repartieron los cargos, especialmente los estamentos codocentes y graduados y docentes, quedamos los estudiantes nomás en esa asamblea. Bueno, ahí vemos... ¿Cómo duelen los no docentes? Pero te digo, es muy... yo creo que... Es importante esto, haberlo vivido, porque los hechos hablan más que por sí solos. Seguro. Y bueno, y esto también pasa siempre, ¿no? En todos los procesos electorales, cuando estamos próximos a algo nuevo, uno empieza a ver cosas que... ¡Apa! Pero ¿y esto? Y bueno, en realidad son las verdaderas caras. Bueno, otra era la... en el caso... Era la... Por ejemplo... En el caso de que un funcionario caiga en falta ética, manifiesta haberse removido o reemplazado del ascenso del consenso de con asamblea soberana. O sea que en el caso de que alguno se mandara algún moquito, la asamblea de autoconvocados podía tener el poder de revocarlo de su cargo. Por eso vemos que hoy brilla por su ausencia la asamblea soberana. Sí, ¿no? Y el otro era instituir la asamblea estudiantil como órgano permanente y veedor de la gestión. Exacto. Sí, como digamos la crítica permanente al gobierno de turno. Y eso lo siguen planteando incluso algunas listas que digamos como propuesta. Un estado de asamblea permanente, pero con una intención de todo el tiempo estar con muchas vistas sobre todo a la universidad, para que no volvamos a caer en lo que fue Tello, en lo que fueron las anteriores estructuras, que son las que intentamos romper. Sí, también por ahí tenemos que hacer una autocrítica a los estudiantes, porque este órgano, o sea, de asamblea estudiantil, como que empezó a recaer en último tiempo, pero también creo que no es tanto el estudiante, sino de generar de coartar a ciertos compañeros por parte de sectores que justamente debilitaron a la asamblea. Eso lo pudimos vivir dentro de la asamblea. Sí, así creo que también por ahí es difícil, o sea, es una lucha constante lo que vivimos en la universidad, y yo creo que no va a acabar, y creo que tenemos que estar alertas, preparados para las nuevas luchas que vienen, ¿no? Y que estamos viviendo. Cuesta mucho afianzar, digamos, y cuando somos un monstruo tan grande como la universidad, y construir. Pero yo creo que no es imposible, sino que son procesos nuevos para nosotros, porque antes nunca habíamos participado en asambleas, nunca la asamblea estudiantil creo que fue la novedad en la toma, porque la verdad que nunca se le había dado ese lugar al estudiantado. Y yo creo que todas estas falencias de que bueno, pero se fue desgastando y demás, creo que son parte de ese proceso y de parte de esa construcción de empezar con un clima de asamblea que está muy bueno en realidad, que es muy positivo. Así que bueno, yo creo que siempre se puede seguir, que esto es parte de esa construcción. Sí, algo que también creo que se encargó de hacer la gestión de Calderón fue dividir a muchos de los estudiantes. Se empezaron a golpear entre todos, se empezaron a dividir por listas, toda la política fue malísima, tanto de la parte de Calderón como de la oposición, que es Álvarez. Creo que fue una mala política, fue totalmente negativa. Eso, respecto ya y de cara a las elecciones, lo que plantearon también con la pintada de esa bandera el otro día, de pensar diferente no nos hace enemigos, de dejar de plantear la oposición política como el enemigo, como la voz no te puedo ni ver, todas tus propuestas no valen, sino que yo decía, qué, digamos, qué diferente sería que se entienda que esa oposición política en realidad es en vías de una construcción mucho más copada, porque es enriquecer, sí, algo mucho más complejo y rico. Si vos ofreces verde, bueno, yo te ofrezco verde y amarillo, y digamos, y los que digamos que siempre se termine ganando. Y la verdad que la división que han traído estas elecciones, por un lado creo que son inevitables, eso desde un punto lógico, y pero por otro digo, yo me acuerdo de la toma y da mucha bronca y duele mucho vernos tan divididos a veces en algunos campos. Por suerte no somos todos, pero sí se ve eso, y eso por ahí es lo que como estudiante te duele. Bueno, podríamos empezar a hablar un poco y a tocar el tema de las listas que están, las propuestas de cada lista para las elecciones de mañana. Sí, tenemos 14 listas participando de estas elecciones universitarias, y las propuestas básicamente son las mismas, e incluso está muy presente el espíritu de la toma, sobre seguir en vías de esa democratización, de cumplir realmente con los concursos docentes. Mucha participación estudiantil, lo que decíamos recién, de este estado permanente de asamblea. Me estoy olvidando de algo más. Sí, los debates públicos. Eso. Que hay que ser, ¿no? Hay que decirlo, porque justamente la lista verde no, la lista oficial, de la universidad. No participó en ningún debate público de candidatos en ninguno de sus departamento. Sí, lo tomaron, digamos, de un punto de vista agresivo, que es como enfrentarlos, que es en realidad sí, digamos, como que no están a altura. O sea, también escuché que decían que no estaban a... los debates públicos son los debates, digamos, entre los candidatos por el mismo estamento, y entre las distintas listas. La lista verde, que es la lista oficial de Fabián Calderón, que es el actual rector, no participó, digamos, en ninguno de sus estamentos de esos debates que se estuvieron dando en distintos departamentos, y ni tampoco de correctores, sí, y demás. Sí, justamente yo participé en el debate que de los candidatos por consejo directivo en el departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, en la cual estaban los candidatos de una lista de ASMUM, Mujeres Universitarias en Movimiento, la Somos Sociales, que es de Chumbita, de Álvarez, la lista de Álvarez, el candidato de Álvarez, y los chicos de Ley, lista independiente de estudiantes. Bueno, justamente la lista verde no participaba porque dice que iba a generar violencia y dentro de los debates, cosa que, o sea, yo estuve ahí, yo creo que sí, fue organizado por estudiantes esos debates, los dos debates que hubieron de candidatos estudiantiles dentro de sociales como de humanidades, y fue totalmente admirable. Hubo un respeto mutuo entre todas las listas, entre todos los candidatos de los que participaban. Siempre todos evacuando sus dudas ante todos los candidatos. Eso me pareció lo mejor que vi hasta ahora, justamente porque es lo que queremos esta universidad, que vos nadie tenga miedo o que se resista a debatir. Y eso te queda como, si vos no venís de, no estás muy metido en la movida esta de la universidad y ves que alguien no quiere participar y ves que hay un ambiente propicio, yo creo que deja mucho que decir eso, ¿no? Sí. Esa actitud, porque es como que también el candidato de la lista que se presente o no se presente, deja mucho de que decir, porque esa persona que no participa es como que no está preparada a recibir preguntas del estudiante. O críticas. Estás abierto. Claro, yo creo que eso es... La participación, justamente la participación estudiantil, es justamente de ir a los debates y debatir como candidato, con otros candidatos, al frente de todos, al frente de tus compañeros. Eso. Exacto. A mí me parece que ha sido bastante chocante que la lista verde no participara de ningún debate, incluso sean por ahí lo que digamos es el movimiento universitario de la toma, paradójicamente se llama MUT, y este que no se abrieran a ese debate que sí había, que sí estaba presente durante toda la toma. Entonces por ahí que lleven una bandera de un proceso que fue este super heavy para todos, y que actúes de esa forma y es que te hace super contradictoria, la verdad que molesta mucho, y más siendo lista oficial. Entonces este me parece que sí, como vos decís, deja, eso dice más este que lo que podrían decir en un debate. Aparte de no querer participar, digo, todas las censuras que tuvieron las listas por parte de la lista oficial, que es la de Calderón, como por ejemplo no dejar hacer cursadas en humanidades a las chicas de las MUM o del MI, de Movimiento Independiente de Humanidades. Exacto, digamos, en la carrera de psicopedagogía, vamos, el departamento de humanidades, yo soy estudiante de letras y es, digamos, el departamento que más conozco. Por la lista verde está Alcira Balbuena, y ella es docente de psicopedagogía. Bueno, dentro de la carrera de psicopedagogía no se han permitido hacer cursadas. No le dejaron ingresar a los chicos del MI a presentar sus propuestas o simplemente entregar folletos. Se sacaron carteles, como las chicas de la MUM también. Sí, entonces por ahí esa pancarta de la pluralidad y demás no está presente. Y es lo que molesta. O sea, no está presente en muchos aspectos. En otros quizás sí. Sí, por ahí yo creo que también tenemos que ser conscientes que por ahí que dentro de la universidad, como en la comunidad universitaria, se ve algo distinto que lo que se ve afuera, es medio como no como que no cuadraría, porque justamente los mismos actores sociales, políticos, partidarios que están fuera de la universidad son los que justamente militan o dentro de un partido y están dentro de la universidad como estudiantes, docentes, codocentes, graduados. Sí, participan, o sea, de todo como el, o sea, yo creo que la práctica del típica del partidismo está esto de romper carteles, de hacer la jugada sucia, embarrar la cancha. Yo creo que eso se va a transmitir siempre en cuando. Yo creo que la universidad tiene que generar ese cambio, ¿no? Y yo creo que el estudiante dio el ejemplo, está dando el ejemplo de eso. Sí, me parece que es construir un cambio cultural dentro de la comunidad universitaria, de decir, bueno, esto es lo que se estila hacer en campañas electorales, en toda esta participación política. Bueno, intentemos que no pase en la universidad, porque eso también es garantizar esa democratización, sí, que no sea solo una bandera, que haya democracia realmente. Bueno, ahí estaba entonces este primer bloque con el que queríamos arrancar Enredando las Mañanas de hoy. Estamos con compañeras y compañeros de distintas organizaciones y también independientes dentro de todo lo que es la movida estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, que mañana está de elecciones. Y bueno, la pregunta que nos quedaba para como picando, por lo menos desde este lado, después de toda la intervención que hicieron, que bueno, se lo agradecemos por darnos el panorama así tan general, es si todo el proceso se acaba mañana, digamos. Es una gran pregunta. Ojalá que no. Podríamos decir que desde el tema de eleccionario, sí, pero el tema de esto de que llevamos justamente los estudiantes, las luchas que venimos con la excelencia académica, la democratización y muchas cosas, ¿no?, que llevamos como estudiantes, que vamos a la universidad, que los apuntes tan caros, que no tenemos unas buenas condiciones áulicas. Yo creo que son luchas constantes que vamos a tener que seguirlas. Sí. La conformación de centros de estudiantes, yo creo que es un punto fundamental, que yo creo que la el paso eleccionario es un paso, o sea, van a subir nuevas caras, pero si no hay un acompañamiento, especialmente de los estamentos estudiantiles, en los cuales sean como todo el estudiantado que no esté dentro de un consejo directivo, un consejo superior, debe ser consciente de que tiene que participar y ser parte de las decisiones que se tomen. Porque si no, vamos a caer en lo mismo. Porque sí, no hay cambio si no hay acompañamiento social, si no hay presión del estudiante. Y eso es uno de los puntos principales, la conformación de centros de estudiantes. Que lleven las luchas de los estudiantes y no con otros intereses ajenos, ¿no? Sí. De que no sean de los estudiantes. Y me parece fundamental eso, que la lucha sigue. Exacto. Con la pregunta de Romy, yo pienso que lo de mañana, que es el día de las elecciones, que a partir de las 9 se van a habilitar las urnas y vamos a poder votar, yo creo que es una posta dentro de ese proceso, dentro de este proceso. Pero creo que la lucha tiene que seguir por siempre. Me parece que es parte de la vida universitaria. Y lo que vos decías, que era lo que hablábamos antes de empezar el programa, concientizarse de que formás parte de una comunidad universitaria, que es como formar parte de la misma provincia, porque vos compartís más de 12, 13 horas metido dentro de esa institución, dentro de ese lugar. Entonces te tiene que interesar qué pasa. La idea no es que seamos 20 los que estemos metidos y los que entendamos qué pasa en la universidad. Es cuestión de informarse, de querer participar y de ser parte, ¿no? De concientizarte que vos también sumás, vos también sos número dentro de la universidad, y más siendo estudiantes, ¿no? Y después de un proceso tan grande como fue la toma, de decir, este es el poder que tiene el estudiantado, bueno, ser conscientes de eso y usarlo a favor. Y me parece que lo del centro de estudiantes está... que es sumamente importante, porque también es garantizar que esta lucha va a seguir y que vamos a tener una voz. Por otro lado, sí, hay un montón de cosas que por las cuales seguir. Yo personalmente creo que la universidad debería tener, nosotros les llamamos a cada edificio de la universidad módulo, unos 2 módulos más, que mínimo, porque... Yo he tenido este año muchísimas veces clases en escaleras, en pasillos, y está bien, somos una carrera pequeña, somos 8, pero no puede pasar, o sea, no puede ser que la gente de abogacía y medicina sean los que siempre tienen aulas y los de humanidades no, para un poco. Sí, creo que el proceso de lucha va a seguir, que hay muchas cosas por mejorar en LULAR, y que el que asuma ahora la nueva figura de rector, creo que va a ser la cara donde va a haber que meter presión para que desde ahí la bajada de línea sea concientizar y realmente generar un cambio cultural dentro del UNLAR. Y bueno, creo que hay muchas cosas. Una de las principales por las que creo que los estudiantes van a seguir luchando va a ser por que se cumpla la reforma del estatuto, la reforma integral, sí, del estatuto. Y que dejen de usarlo como una pancarta, sí, electoral, digamos. A la reforma. Y de ahí hay muchas cosas, como vos decís, crear más módulos, el tema de los aires acondicionados que no están funcionando, que fue tremendo. Que es el terrible. Tema del comedor universitario, que solamente unos 200 creo que es el cupo para comer por día, y 35 pesos no es tan, sí, popular. Se, ¿no?, paga 35 pesos, dan 200 cupos para una universidad que tiene... que tiene miles de alumnos para poder comer por 15 pesos, y la verdad que igual 15 pesos, digamos, a nivel de comedor universitario es caro. Y es más, afuera de la universidad, en los locales de afuera, encontrás, puedes comer por menos de 35, que es el precio estándar sin ese... Sí, el bajón es que digamos... La universidad también te tendría que garantizar, claro, que vos comas bien, que sea saludable. Pero pueden comer solo unos pocos. O sea. Yo como por 10 pesos un vaso de gaseosa y un sándwich, pero no me alimenta. y así me va, digamos. Bueno, por sí. Otro lado, me parece que es importante decir que tenemos dos listas, la lista verde, que es la oficial, y la lista bordo, que se plantea como la oposición, como la alternativa. Yo soy muy crítica de eso. Vamos a ver qué pasa después de estas elecciones, cuán alternativa eran, cuán alternativa son. Y me parece que es muy importante el proceso de mañana, que sí estamos contentos por eso, que ha sido un proceso nuevo en el que hemos ido descubriendo un montón de cosas. Pero bueno, somos principiantes, si se quiere, en esto de la... Sí. Ha habido un montón de banderas y un montón de colores en este último mes. En la universidad. Y no, justamente esto, después de la toma empezaron a salir nuevas organizaciones que no solamente trabajaban o militaban dentro de la universidad, sino fuera de la universidad, llevando consignas, ¿no?, de luchas sociales, reivindicando derechos, por ejemplo, de la mujer, la diversidad sexual. Yo creo que eso es fundamental, porque no nos sirve, creo que a nadie, ir a estudiar a la universidad sin tener conciencia de lo que está pasando fuera. Llevar esas luchas dentro de la universidad y plantear nuevas alternativas dentro de lo académico. Tampoco hacernos que vamos a iluminar a los de afuera. O sea, es compartir dentro de la universidad estas luchas, porque entramos a la universidad y vemos que es muy... no sé, muy ajeno, ¿no? Lo vemos muy como limpio de todo esto, es problemática. Debemos problematizar las cátedras, todo, ¿no? Sí. Justamente esto también de la militancia, no solamente dentro de un movimiento. Ser parte de un movimiento no te implica que vos estás militando, sino y seas independiente o lo que fueses, militar dentro del aula, justamente criticando y siendo crítico de lo que te están dando los docentes. Exacto. Yo personalmente, yo creo que es eso fundamental. Creo que una de las tantas luchas que debemos dar es la batalla intelectual de cambiar los paradigmas que nos vienen estableciendo durante todos estos años y que vienen establecidos de otras partes, ¿no? Sí, que de cambios culturales. Yo creo que ahí hay que cambiar, que generar cátedras paralelas con distintas miradas. Yo creo que es fundamental eso. Las cátedras libres. Cátedras libres. Que garantiza, digamos, el constante debate. Y sí, la verdad que sí. Bueno, decir que mañana tenemos 14 listas, que esperamos que sean unas elecciones copadas de alumnos. Que por favor, todos los que figuran en padrones participen, que se concienticen de eso. Una vez más, de que somos parte de esa comunidad y que sí suma el voto. Que hay que participar, sí. Que voten por quien quieran, que las listas, hay un montón de listas, que se dice en oposición, que no se dice en oposición, pero bueno, voten a quien más les guste, pero voten. Sí, otra cosa que quiero dejar claro es que se puede cortar boleta, porque la lista oficial andaba diciendo ahí que no se podía cortar boleta, que era ilegal, y es legal cortar boleta, corten boleta por quien quieran. Sí, la verdad que te queda, chico, una hora de programa porque hay un montón de cosas para decir, incluso en cuanto a la junta electoral, y podríamos hablar del presupuesto, que estamos en rojo gracias a financiar la candidatura de Fabián. Hay un montón de cosas para decir, pero bueno, decir eso, que bueno, mañana esperamos que sean unas elecciones muy muy populares, no sé, que participe mucha gente, que se puede cortar boleta y que no tengan miedo, chicos. Sí, el voto, que no tengan miedo de... el cuarto es oscuro y el voto no sí, te lo ve nadie. Sí, tampoco deleguen de ir a votar, sino que la siguen peleando, luchando para reivindicar los derechos estudiantiles. No quedarnos solamente en votar, pelear por aquel docente que nos hostiga con aquellos programas que no nos favorecen. Bueno, la lucha continúa y yo creo que el estudiante debe despertarse y de a poco lo vamos a ir. Lo estamos haciendo. Bárbaro. Eso. No sé. Es muy importante lo de mañana. Creo que también hay que ser conscientes de eso y que es un cambio que se está dando. Que es un proceso largo. Y bueno, ojalá ese debate de este último mes siga por siempre en la universidad y nos podamos quejar de todo y podamos decir y participar, y justamente lo que vos decías, no siempre desde una agrupación, sino desde el ser estudiante. Ninguno de nosotros pertenece a alguna agrupación y sin embargo somos muy críticos de esa universidad de la que somos parte, y entonces eso creo que es importante, empezar a sembrar gente así, que por más que no participes partidariamente en la política, puedas tener críticas respecto claro. de dónde sos, de dónde formas parte. Bueno, yo quería agradecer a los chicos acá por haberme invitado, y bueno, que se sigan dando estos espacios de debate y a seguir adelante. De buena. Gracias.